Esto es cultura de club, y quien no se ha escondido tiempo ha tenido. Profeta, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro demonio enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galad? Y el cuervo dijo, nunca más. Faster in my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and laugh some more. These conversations kill. Falling faster. Take a ride and leave. Bueno, amigos, una semana más en Cultura de Club. Bienvenidos a todos. Y bueno, esta canción que acaba de sonar es el Big Empty de Stone Temple Pilots, de su disco Purple, editado el 7 de junio del 94 y que llegó a alcanzar el número 1 en las listas de Estados Unidos. Y el fragmento que hemos escuchado al principio es del Cuervo, de Edgar Allan Poe, y no porque sea un seguidor de Poe, pero sí soy un pajarraco. Y terminando con las presentaciones, por lo menos la mía, como siempre, a mi izquierda tenemos a don Jesús Cruz. Muy buenas tardes. ¿Qué Cruz? Pasa? Muy bien, López. Y en los mandos al señor Lecurret. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿no? Bien. Bueno. Mejor por delante que por detrás. ¿Sí? Siempre. Y mejor fuera que dentro. Siempre. Siempre. Bueno, me echaste de menos la semana pasada. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Cómo se nota que no escuchaste el programa? Sí, lo escuché en directo, ¿eh? Sí, lo llegué a escuchar. Hasta que empezó el fútbol lo escuché en directo. Luego ya me lo bajo, como siempre. Qué poquísima vergüenza. Bueno, cuéntame, Curro. Pues voy a empezar con algo que dejamos pendiente la semana pasada. Perdón. Hemos estado poniendo las dos primeras referencias del sello Rufus Recording, Sito en Alicante, y quedó pendiente poner la última por ahora, que van a seguir evidentemente sacando trabajos. En este caso son unos jerezanos que se llaman Little Cobras, que hacen rock and roll. Han sacado un EP con 4 temas, ya digo, con Rufus Recording. Las otras dos referencias eran Frankie Baltimore, en The Rhythm Section, y Dailing Blonde. ¿Qué decir de Little Cobras? Bueno, rock and roll, surf, garaje, una cosa, pues eso, para bailar y disfrutar a lo loco. Vamos a dejaros con una canción que se llama Fish Fry Special. Rock and Roll desde Jerez. Y bueno, deciros que para encargar las referencias de este sello para ponerse en contacto con esta gente para posibles temas de contratación o lo que sea, pues podéis buscar Rufus Recordings, no Rufus Records, que hay un sello australiano que se llama así, Rufus Recordings en Bandcamp para escuchar los temas y en Facebook también. Eso es todo, gracias. Qué bien. Ahora hacemos de agencia de management también. Radio. Lo llevamos todo. Bebidas. Lo llevamos pipas, caramelos, oiga. Todo para adelante lo llevamos. Joder. Selecto ambiguo, orange limonada. Ya, no me canso de repetirlo. Estupendo. Ni yo de escucharlo. Claro que no. Si tú me dices cucu, yo digo tras. Así me gusta, que seáis múltiples, de 5 por lo menos. Multitask. De 5 siempre, arríncame, hombre. Cómo os doy juego. Ya está, amores. Sí, por algo te echábamos de menos. Bueno, siguiente canción, siguiente temita de una banda que se llaman The Breeders, formada por Kim Deal y por Kelly Deal, que son los componentes de Pixies, allá en los años 80. Esta banda... se formó y ocasionalmente empezaron a tocar en Dayton. ¿A que no sabéis Dayton dónde está? ¿En Ohio? No, en Ohio, chicos. Sí, no lo puedo creer. Sí, un saludo señor. Para los de Ohio. Sí, es que ya busco bandas de Ohio. Siempre, tío. En nuestros corazones. Ohio, y bueno, este tema que vamos a escuchar, el Cannonball, pues a todos nos suena porque, a todos menos a los niños familiar, de hoy en día, sí. Que no saben escuchar música y que escuchan porquería. Bah, venga, hombre. Una porquería. Esta canción de Cannonball se lo voy a dedicar a todos aquellos que van con las ventanillas bajadas, con la música de Pum Chiqui Pam Pum. O aquellos que van con la música en el móvil sin auriculares. ¿Sabes? Eso es peor todavía. Creíamos que estábamos protegidos en las calles sin acera, sin carretera. Estamos desprotegidos ya totalmente. Pero que no sé por qué tienen la necesidad de que los demás escuchen la música que él va escuchando. Porque molan mucho, porque son así de molones. Yo a esa gente los metía 15 días en un apartamento de 30 metros cuadrados con Mercedes Milá. Como pasado, castigo. Tío. Yo soy así, soy un nazi, tío. ¿Qué pasa? Sí, sí. Pues... me ha dado un diablo. Soy maquiavélico. Bueno, pues no sé, vamos a escuchar. Bueno, esta banda todavía sigue en la actualidad, aunque se separaron y ha entrado. Sí, Kim Deal está bastante más gorda. Sí, bueno. Está muy desmejorada. Parece que se ha comido a Frank Black. Oh. Y bueno, aunque han entrado y salido miembros, ¿no? ¿Habéis dado? Los ¿no miembros, habéis miembros, sí, miembros. ¿No habéis cocado? Una semana más y no. Sé que no te puedes ir, Mark, ni una Venga. Semana. Vamos a escuchar el Cannonball. We'll be right back. Yeah. Las Breeders. Muy bien. Ay, qué recuerdo, ¿eh? Vaya. Este temita. Ay. Aquellos tiempos. Aquellos tiempos. En el club. En el club. Y también la hemos puesto alguna vez en Le Club. Y en el Pastanache también. Allí por, se había escuchado ya. Allí la por frente la Plaza Toro. Yeah. En Le Club, Ahí damos un par de pases. Próximamente con Terracita. Vaya. ¿Cómo se le ocurren estos chavales? Bueno, pues yo en mi vorágine de no sé qué me ha dado últimamente con esto de traer novedades. Se me va de las manos. Traigo un grupo, curiosamente también, hacen rock and roll, surf, garaje, tocan muchos palos. Han grabado un disco con el sello Grit Records, que se llama, siempre dicen sí, se llama Mutagénicos. Y he elegido esta canción, entre otras cosas, porque me encanta su título. Vamos a gozar con un poco de rock and roll, los Mutagénicos, dos pistolas para un manco. Que todas las novedades que tengo suenan viejunas. Sí, lo sé. ¡Novedades viejunas! Sí, novedades viejunas. A mí me gusta, como decía, una canción, soy el fruto de mis contradicciones. Bueno, pues. Qué profundo. Yo voy a seguir también. Deep inside. Voy a seguir con novedades, yo también. Venga. Qué novedosos estamos todos. Fresquita, vamos, esto es tejido ganga. Bueno, vamos a escuchar ahora a un grupo que se llama Bombay Bicycle Club, y que es una banda que proviene de Londres y que está formada por unos jovenzuelos, unos adolescentes, que sus padres se dedicaron a darle... allí en Londres no hay Semana Santa, pero algo tiene que haber, en plan como aquí, de que cuando vas en Semana Santa ves a todos los chiquillos con tamborcicos y con... Uh-huh. ¿No? Y allí, pues a estos le dieron igual, le comprarían un triángulo eléctrico y dos o tres cosas más, y al final los nenes pues empezaron a tocar. Y bueno, pues se dedicaron a irse a concursos de la tele y a ganar entre 4.000 bandas, pues se quedaron los primeros, y a partir de ahí pues lo cogieron el productor de Arctic Monkeys y de Kasabian. Y un tío listo, ¿eh? Un tío listo. ¿Sabes? Un despierto. Ya te digo, así que... Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de... Este tema se llama Always Like This. Y su disco es I Had the Blues, But I Shook Then. Oh, she can't wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the light this? I can't believe it. It's always like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Kept it at bay, yes, you kept your word. Is there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it, it's always like this. To look proud, but you're not in the slightest. It's happening now, and it's always been like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Muy bien, muy rico. Saludos a mi. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la sección patrocinada por Rosetas La Saladita. Nuestro Jesús Cruz con sus peliculicas. Pero, ¿y no me metes la sintonía de Moyo Records, de los 90? Te voy a cantar yo a ti Moyo Records cada vez que venga. Pero bueno, la cantas tú, que se te da. Me has mal acostumbrado. Moyo Records. Bueno. ¿Qué tal? Buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo ¿Todo bien? ¿Cómo va tu espalda? Bien, va bien. Muy bien, abuelo. Bien jodida. Eso te pasa por burócrata. Así me gusta también a mí. Bueno, al lío del Montepío. Ahí, venga. Bueno, vamos con la peliculita de hoy, ¿no? Al lío del Montepío. Más clásico que el Green Marengo. Qué calor hace aquí. Esta semana... Es porque hoy he venido yo. Se nota, sube la temperatura. Venga, tírale. El maquito. Bueno, y para variar, no he elegido una película ahí con una gran banda sonora original y de grandes canciones y tal. Me he decidido por un director, para mí, que me gusta mucho, director fetiche, contemporáneo. Seguramente mis compañeros, o Curro, seguramente no estará muy de acuerdo. Pero bueno, me pillé el otro día la peli, la vi, y su último trabajo, y no sé, creo que merece la pena traerla al programa. El director es Gus Van Sant, estadounidense. Sí, muchos pueden pensar eso. Y bueno, pues la película es, ya te digo, hasta la fecha del último trabajo, del 2011. Gus Van Sant, para el que no lo conozca, director de película, bueno, lleva ya una larga trayectoria y a lo mejor su línea de trabajo es un poco, no sé, rara, porque se mueve entre lo más el cine más independiente, luego te hace un par de películas bastante más comerciales, luego te hace alguna que eso otra. Depende de la guita que necesite el tío, ¿no? Ay, evidentemente. Sí, yo creo que es por eso, realmente. Claro. Que necesito guita. Necesita guita. Pero es que incluso sus trabajos comerciales tienen éxito. Exceptuando un tachón que tiene por ahí que hizo un remake de Psicosis en su momento, que fue una gran... Un remake, un eso, gran, no era, un eso gran no era un remake. Error. Remake es una palabra compuesta del bello idioma inglés que es rehacer. Cuando rehace algo te queda algo diferente. Esto era exactamente igual, plano por plano. Lo único que cambiaba es que era el color. O sea, yo hubiera cogido ese tío y no hubiera pasado a cuchillo. Lo mismo hubiésemos hecho con Guy Ritchie, con... Barrido por la marea. Cuidadito. Y no se le hizo, ¿no? Sí. Cuidadito. Se no le pueden mismo. Permitir cierta... Bueno, venga. Bueno, sí, pero luego tiene películas que a mí me gustan mucho. Bueno, por ejemplo, una de mis películas favoritas de últimos tiempos es Elephant, que es de este hombre. Y para mí me parece un muy buen trabajo. Tiene otras pelis como Last Day. Yo prefiero Doom. Gary, Paranoid Park. Me ha ido privado, la película también. Y luego dentro de las más comerciales tiene Descubriendo a Forrester, Mi Nombre es Harvey Milk, El Indomable Will Hunting. No sé, tiene un amplio abanico ahí de trabajo muy, muy dispares y distinto. El Indomable Will Hunting. El Indomable Will Hunting. Es la única que me suena. La única que te suena. Ahí sale con... Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon, sí. Y bueno, la peli que traigo hoy, ya os digo, es su último trabajo, del 2011, se llama Restless. Fue presentada en el Festival de Cannes y creo que se llevó un premio, creo. De los menores, no es ahí para resaltar, pero bueno, tampoco es necesario que se lleve un premio para que sea una ahora, buena peli. Ahora ha tocado película independiente, no comercial, ¿no? No, esta no es muy independiente, tampoco es muy comercial, pero no es uno de sus trabajos más así, independientes, que se pueda decir. Madre. Hecho el signo ahí de comillas, que no me veis nada más que vosotros, pero bueno. Y porque has tenido suerte que te estaba mirando por una vez, ¿no? Y bueno, el guion es de Jason Leigh y la música es de Danny Elfman, conocido compositor de... De bandas sonoras. De bandas sonoras, muchísimas. No sé, muchas. Ella ha compuesto muchas bandas sonoras desde la... El tema principal de Los Simpsons. Sí. Hasta, bueno, con Tim Burton desde sus primeras películas, de La Gran Aventura de Pee-wee y Beetlejuice, hasta las dos últimas de Alicia en el País de la Maravilla y la que tanto te gustó. Sí, esta última. Sí, sí. Vaya. Sombras Tenebrosas, ¿no? Sí. Bueno, que ha trabajado ya toda la vida. Mierdas lejanos. O sea, la hizo Tuston Pictures. Los intérpretes de la película. Tuston Pictures. Truñón. Tuston. Tostón. ¿Qué tostón? Truñón Pictures. Present. Nos está quedando muy claro todo. Bueno, venga, sí. Los intérpretes de la peli. Realmente el trío protagonista, que son Henry Hopper, que interpreta a Enoch. Un joven y aburrido de la vida, que ahora después hablaremos un poco más de él. Mia Wasikowska, bellísima actriz. Hombre, con ese apellido. Que interpreta a Anabel Cotton, y Río Case, que interpreta al mejor amigo de Anoch, un amigo muy particular, por otra parte, que interpreta el papel de Hiroshi Takahashi. Y como primer tema, para escuchar, de 1:04, el tema principal de la canción, compuesto por Danny Elfman, que se titula I Can Feel You In My Heart. Thank you. Someday you will find me. I haven't gone too far. I can feel you in my heart. There's a world in your eyes. I can see it getting brighter. All the hours that we turned into days. And all I have is you by my side. Just a little time to say goodbye. Me ha pasado muy pronto la canción, ¿eh? Lo bueno es y breve, ¿no? Claro, un minuto, 4 segundos, no lo he dicho. Yo no miento. Bueno, pues una semana más. Vamos con original y versión. ¡Qué maravilla! Bueno, pues en este caso nos vamos hasta Italia, más concretamente a Venecia, de donde era el señor Pino Donaggio. El típico cantante melódico italiano de los años 60, que en 1965 sacó esta bellísima canción que lleva por nombre Si chiama Maria. Si parlando con qualcuno. Sentirai fare il suo nome, chiedi se puoi, dove sta lei, aiutami a trovarla anche tu. È svanita come un sole. E ogni notte cerca di tornare. Sento che lei chiede di me. Ci siamo perduti un giorno senza un perché. Non capivo allora quando dentro di me tutto sorrideva, era amore, vero amore, che ora non provo più. Se anche voi che m'ascoltate sentirete suo nome, io sarò qui ad aspettar. Si chiama Maria, si chiama Maria, Maria. ¿Cómo se llamaba? María, por lo visto. María. Un pajote. Pues ese mismo María. Año. Ese mismo año, por alguna extraña razón, en 1965, el grupo más canalla de todos los yeyes españoles, supongo que la decisión fue más de la casa de discos que de ellos mismos hacer la versión de esta canción. Tenía, supongo que tenía más que ver con potenciar las ventas de Pino Donaggio en España. Que también sacó una versión en español, pero Los Salvajes sacaron un EP cuya canción principal era una versión de esta canción que tenía un nombre muy original, se llama María. quiere parecer. Hoy es tú decir su nombre. Vete hacia allí y sin dudar pregunta si es que es ella y dónde está. Salvajes, haciendo la versión de Pino Donaggio. Me gusta más la versión que la original. En este caso, tengo que reconocer que a mí también, pero bueno, los Salvajes son una de mis debilidades españolas de los 60, entonces tampoco... ¿Eh? ¿Cómo? Molón. Está aprendiendo a hacerlo, ¿eh? Está aprendiendo. Tampoco empezaremos a comunicarnos. Yo también lo llevo mejor ya. ¿Sí? A ver. Bien, va progresando también. Sí, sí, ya escupen menos. Sí. Bueno, vamos a seguir. Siguiente canción. Un grupo que se llama Tudor Cinema Club. Tudor, como las pilas, pero solo solo como se pronuncia, no como se escribe. Y bueno, este grupo del 2007, irlandeses, tiene tres chavalitos también, muy jovenzuelos. Jovenzuelos. Que son tres miembros, ¿no? Tres miembros. Tres miembros. Sí. De esta banda, sí. Nosotros. Alex, Kevin y Sam, el bueno de Sam. Ay, sí. Qué buena gente. Y se conocieron, Alex y Sam se conocieron en los Scouts y ya sabéis que eso marca de por vida. Tú verás. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya sabes. Se reencontraron luego en el colegio, hicieron un MySpace, hicieron también un sello discográfico independiente, en fin. Lo que hacen, en fin, lo que hacen todos los chavales. Efectivamente. ¿Sabes? Se juntan y montan un sello discográfico. Hasta que luego al final pues parece que son buenos y lo tiran para adelante. Y bueno, la verdad es que son buenos. Los podéis escuchar dentro de un par de días, el viernes, en el Día de la Música, en Madrid. Y luego también están en el festival, en el Arenal Sound. No me acuerdo ahora mismo dónde es. En la arena. ¿Murcia? No, creo que es Benalmádena o algo así. No lo sé. Es que hay tanto que ya se pierde uno, ¿eh? Bueno, claro, qué locura de festivales. El 2 de agosto. Encima le podían haber puesto Benalmádena Sound. Arena no, Sound. No, no, esto es... ahí al lado. Es muy cerca de Benicassin. No es Benicassin. Un poco más abajo, pero a mí no lo sé. Bueno. Un poco más abajo a la izquierda. Dando datos concretos. Al fondo a la derecha. Sí, claro que sí. Coño, siempre... No me dais tiempo a que pueda buscarlo por internet. Ay, si no fuera por... ¿Qué internet? Si aquí lo tenemos todo aquí, en la cabeza. Bueno. Otra vez haciendo gestos que la gente no ve. Yo tengo chuletas también. Bueno. Siempre la he hecho. ¿Sabes? ¿Vosotros qué tenéis internet ahí? En Castellón. Claro. El 2, 3, 4 y 5 de agosto. Claro, el mismo nombre lo dice, Arenal Sound, en Castellón. En Castellón, tío. Claro. Y bueno, vamos a escuchar el tema de Tudor. Estos chicos que desde luego sí tienen pilas. Something Good Can Work. Animadito. Qué fresquito los Tudor. Ay. No digáis que luego nos traigo temas veraniegos. Fresquito. Frescor. Frescor. Pues hablando de frescor, hoy os he traído un típico grupo de pop rock británico. Se llaman Dr. Feelgood. Y el nombre, pues, es una expresión de en argot, que significa, bueno, para referirse a la heroína o a un doctor que receta drogas alegremente, ¿no? Aunque también es una canción de 1962 de un bluesman llamado Willie Perryman. Y la canción que vamos a poner, de Dr. Feelgood, en realidad no es ni siquiera suya, es una canción que compuso Bo Diddley en 1964. Dr. Feelgood la sacó en el álbum Sneaking Suspicion de 1977 y se llama Hey Mama, Keep Your Big Mouth Shut. Mamita, mantén tu bocaza cerrada. Keep your big mouth shut. Keep your big mouth shut. Hey. Hey mama, keep your big mouth shut. Mucha gente piensa que esta canción es de los... Había una versión, ¿de quién era? De Dirty Pretty Things. No, de Pretty Things. The Little Pretty Things. De Pretty Pretty. Pues no. Que es de Bo Diddley. Un gran compositor y talentoso. Y ahora... Ilumíname el camino hacia la modernidad, Mac. Bueno, no tanta modernidad y más veranete fresquete. Fresco. ¿Ah? Cancioncita fresquita. Hemos puesto una primera parte, bueno, yo he puesto una primera parte de canciones de grupos de fuera. Giris. Giris. Hombre, la palabra giri ahora en verano hay que utilizarla más que nunca. Y ahora, después de esta canción de The Morning Benders, que vamos a escuchar ahora, que se llama Excuses, empezaremos una serie de canciones de grupos españoles y aparte de eso vamos a hablar de un festival que vamos a hacer aquí en Jaén, al cual seguramente asistamos porque nos gustan los festivales de Jaén y vamos a ir a todos los festivales de Jaén. Vamos a mandar acreditaciones por doquier. Sí, señor. Hay que apoyar este tipo de iniciativas con la que está cayendo. ¿Vamos a cubrir todos los festivales? Vamos a cubrir casi todos. Todo. Los sí. Del mundo. Casi todos los festivales. Todo para volverse loco. Y bueno, pues hablaremos de Planeta Demos y hablaremos también con José, uno de los integrantes de Super Submarina, que es de la Tierra, va a estar en este festival y vamos a hablar también con él. Uh-huh. Y claro, hay que entrevistar a la gente de la Tierra, que son buenos, hombre. Que se vea que se le da aquí cobertura a todo lo que haga falta. Ahí estamos. Venga, pues vamos a escuchar este tema de The Morning Benders, que como he dicho es un grupo bastante nuevo también. Se formaron en 2008, tienen solamente dos discos. El primero, Talking Throats, Tin Cans, y este segundo, que... se llama, os lo digo ahora mismo, Big Echo, del 2010. Y este es su tema, Excuses. Thank you. Bueno, The Mound Invaders. No tenía yo el placer de conocer este grupo. Este grupo. Pues para eso estamos aquí, para abrir a la gente nuevos sonidos. Sí, abrir. Estamos abriendo una ventana al conocimiento y no hacen más que apedrear los cristales. Bueno, bueno, bueno. Una ventana al conocimiento no solo nuestro. La onda de radio, como sabéis, llega a todos los sitios. Y probablemente ahora, pasada la alerta OVNI, están todos los extraterrestres escuchando movidas de la Tierra y seguro que nos escuchan. Creo que en la página web, creo que teníamos, porque en el blog de donde tenemos el programa de Cultura de Club, que como todos sabéis es leclubradio.blogspot.com, pues vienen las descargas de todo el mundo y aparte las del universo. Y las del más allá. Y las del más allá, efectivamente. Tenemos dos o tres descargas del más allá. Sí. Habrá que ver, ¿no? Sí. Pero con su ectoplasmosis y todo. Sí. Vamos. Claro. Bueno, Jesús. Como decía mi vecino, increíble, pero cierto. Increíble, ble. Buah, que tu vecino usaba unas expresiones súper extrañas, sí. Vaya. Era así, mi vecino, era así. No, no lo puede evitar, supongo. Bueno, seguimos hablando de wrestler, ¿no? Para el que no haya estado antes, hoy estamos hablando de la película de Gus Van Sant, Wrestler, de su último trabajo. Y bueno, la peli nos cuenta, como muchas, una historia de amor entre una pareja, Enoch, un joven cansado de la vida, que mata el tiempo yendo a funerales de desconocidos, debido quizá a la frustración causada por no poder haber asistido en su momento al funeral de sus propios padres. Y en uno de estos funerales conoce a Anabel, la chica que le hará cambiar su concepción de la vida. Quizás este principio recuerda un poco a al principio de El Cruz de la Lucha, ¿no? No. No sé por qué lo dice. Y bueno, Anabel es lo contrario de Enoch. Sí, Enoch está cansado de la vida y aburrido y está más en el más allá que aquí en la propia tierra. Anabel es una persona que ama la vida por encima de todo. Es un amante de la ornitología y su gran ídolo es Darwin. Y no deja de repetir algo curioso sobre los pájaros. Anabel asegura que el canto de los pájaros, y esto puede sonar un poco cursi, pero si se ve la peli tiene su sentido, que el canto de los pájaros se debe a que estos piensan que todos los días al llegar la noche creen que van a morir y que al llegar el día siguiente, el amanecer del día siguiente y ver que no es así, pues cantan de alegría. Pues sí, de seguir vivo, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a Anabel por sus circunstancias. Cada día que amanece da gracias por seguir viva, ¿no? Porque es lo que deberíamos hacer todos. Uh-huh. Claro. Y el tercer personaje de la historia es Hiroshi, que es el mejor y único amigo de Enoch. Un amigo, como antes dije, muy particular y que también ayuda a Enoch a cambiar un poco su concepción de la vida o a ver las cosas desde otro punto de vista. Y bueno, no voy a dar más detalles sobre el personaje de Hiroshi, creo que es mejor descubrirlo viendo la película. Y bueno, ¿qué más deciros? Que la película a mí me ha gustado bastante, aunque, bueno, pues por lo que estoy contando puede parecer que es un poco ñoña. Realmente sí que lo es, tiene ahí su punto de ñoñez, aunque la ñoñez de vez en cuando mola. Y el segundo tema que rescato de la película es una canción de Sufjan Stevens, que compone también varios temas para la película, y su título es Wolverine. It's not your fault, it's not your fault, it's not your fault. It's not your fault, it's not your fault, it's not your fault, it's not your fault. It's not your fault, it's not your fault, it's not your fault. Una juerga de muchacho. A mí el rollo de las cajitas de música siempre me ha tocado un poco. ¿La vibra o la...? La nariz. Es ahí de jovencica. A mí el sonido este de las cajitas de música siempre me recuerda a las cajitas de música. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, interesante reflexión. ¿Ha aclarado todo ya? ¿Aclarado este punto? Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos a hacer un pequeño repaso por lo que van a ser los festivales que va a haber aquí en Jaén. Tanto esta semana como la siguiente nos detendremos un poco más en los festivales que vamos a tener en la provincia. Y vamos a empezar por la tercera edición del Planeta Demos, un festival de música independiente que se hace en Villanueva de la Reina y que será el 29 y el 30 de junio. Y bueno, el viernes 29 podremos disfrutar a Lemur con nuestro amigo Juan Pablo, con nuestro amigo Will Eckhart y con el resto de la banda, y también estarán los Galgos a un precio. Bueno, hay maquetas, luego estará hay un final de concurso de maquetas, DJ Barbas and Friends, y a un precio ridículo porque son 3 euros ese día. Y luego el sábado tendremos un único concierto en Jaén de Super Submarina, que vamos a hablar ahora con él, con José, y también tendremos a Maga, a Pájaro Jack, a Walden 2, a Dolores, a Kennedy y el mismo señor Will Eckhart, bueno, pues pinchando luego. Para deciros que el festival tiene un precio ridículo porque son 20 euros antes del 28 de junio y luego 25 en taquilla, y las entradas las pueden adquirir en el Planeta Demos. Habrá muchas más cosas, hay actividades infantiles, estarán los tsunamis también y una fiesta de surf y cervecita. Dicho todo esto, queremos saludar a José de Super Submarina. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Encantado de hablar contigo, con un chico de la tierra, de aquí al lado, de Baeza, y que está dentro de un grupo, Super Submarina, que está llegando a lo más alto, y estamos muy orgullosos de que gente como vosotros pues esté ahí arriba, ¿no? Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues José, lo primero... decirte que, bueno, como ya hemos hablado antes, estáis el sábado día 30 aquí en el Planeta Demos. Y, bueno, ¿qué tal? ¿Qué expectativas tenéis a la hora de venir aquí a Jaén a tocar con gente en vuestra tierra? ¿Qué tal? Cuéntame. Pues mira, va a ser la primera vez que toquemos el disco nuevo aquí en Jaén y nos hace mucha ilusión presentarlo para la gente de nuestra tierra, porque, como dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, pero bueno... Nosotros creo que somos la excepción de esa regla, o por lo menos la gente nos trata con mucho cariño, y no sé si nos sentimos profetas, pero desde luego que sí nos sentimos bastante queridos y bastante arropados en Jaén. Bueno, José, yo soy Curro. Hola. Hola, Curro. Mira, dicen lo de profeta en vuestra tierra. La última vez que tocaste ya en Jaén Capital, en el auditorio, bueno, fue un poco un escándalo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la última vez que hemos tocado en Jaén Capital, aquí en Baeza, y eso ha sido... Es increíble para nosotros, y hemos notado muchísimo que la gente, pues, por lo menos aquí nos tiene ese cariño que te decía. Claro, a ver si la cosa va cambiando y ya, y por fin la gente de Jaén podemos mostrarnos orgullosos de nuestro grupo y no machacarlos como se ha hecho casi siempre. Hombre, desde luego que ahora hay un plantel bueno, ¿no? Está Guadalupe Plata, está uh-huh. Napoleón Solo, hay muchísimas bandas, Ali, hay muchas bandas tocando que lo están dejando el nombre de Jaén bastante alto. Sí, nos estáis poniendo en nuestro sitio y eso está muy bien, por fin. Bueno, José, dentro de las preguntas que te voy a hacer un poco ridículas, ¿qué puede ser a lo mejor lo peor o lo mejor que te hayan, o sea, te sigue, las chicas siguen tirando cosas tipo sujetadores? Sí, siguen tirándolo, y hay de todos tipos, desde las de mercadillo hasta las que molan y todo, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, que cuando entre el segundo y el tercer disco vaya a poner una mercería, ¿no? Se van quedando muchas en el camino, porque luego lo que tiene siempre es que se hacen muchas coñas con ellas. Entonces, claro, Algunas se pierden, otras están por ahí en fundas de guitarra, otras en el local. Muy bien. Bueno, la última vez que estuvisteis aquí en Jaén, luego estuvisteis en la sala con nosotros, allí en Le Club. Quiero decirte uh-huh. que allí tenéis vuestra casa. Cuando lo sabemos. Cuando queráis, seguro que... más tarde o más temprano volveremos a vernos allí y a todas vuestras fans también. Y este, bueno, sábado, este sábado creo que algunos van a ir por sí, ahí. Sí. Y bueno, me gustaría comentarte qué tal el tema de la experiencia ahora de festivales y no sé, cómo se vive este veranito, ¿no? De, lleno de festivales, cada vez vaya más. Pues mira, la verdad es que sobre todo lo que sí notamos es la repercusión un poco que está alcanzando el grupo, porque bueno, pues antes tocábamos a horario un poco que no eran los que a cualquier grupo le gustaría, o tocábamos en algunas condiciones compartiendo backline, compartiendo la batería, algunos ampli, un poco sin hacer pruebas de sonido. Y ahora la verdad es que vamos haciendo los conciertos con algo más de garantía siempre, con horarios mejores, ¿no?, para hacer un concierto. Y sobre todo lo que sí estamos notando es que el nivel de los festivales que nos están llamando, porque son muy importantes, ¿no? Estamos este año en el BBK Live, estamos en el Arenal Sound, estamos en Decode, estamos en Low Cost, compartiendo escenario con un montón de grupos que jamás en la vida hubiéramos pensado ni que los veríamos en directo tocar, ¿no? Y bueno, eso para nosotros fue una pasada. Bueno, en el Arenal Sound tocáis el viernes, sí, junto a Kaiser Chief. Que vaya tela. Yo te recomiendo el sábado, te recomiendo que vayas a ver a Los Campesinos si estáis todavía por allí, porque tienen un directazo. De sí, el año pasado pudimos ver un ratillo de Los Campesinos en Sonorama, que tocaron también. Sí, pues a mí me parecieron muy buenos. Y bueno, creo que ahora con todo, bueno, según el nuevo disco, ¿qué habéis cambiado un poco entre el nuevo y el disco anterior? Sois más maduros con este disco, las letras, de hecho incluso hasta el sonido ha cambiado un poco. El primero era un poco, ¿cómo te diría yo?, más vivo, más fácil de llevar. Este es un poco más serio, más no sé, ¿crees que de alguna forma habéis madurado mucho más con este disco? Lo habéis hecho en directo, ¿no? Lo habéis grabado en directo. Habéis contado con Tony Dugan. Bueno, es un salto bastante grande, también para el grupo, supongo. Sí, efectivamente, el disco pues suena más maduro en todos los sentidos y está hecho desde otra perspectiva, ¿no? Cuando grabamos el primero prácticamente no teníamos referencia acerca de nada. Era la primera vez que grabábamos discos, la primera vez que hacíamos conciertos, que los primeros ensayos era un poco dar palos de ciego, y ahora pues hemos ido aprendiendo muchas cosas, y sobre todo lo que creo que más cambia es que no es lo mismo tener 20 años que tener 25. Claro. Y en esta edad y en esta época es cuando quizás más cosas te pasan y más te cambia un poco la visión de las cosas, y eso pues evidentemente está reflejado en las canciones. Luego por otro lado está lo que tú decías de Tony Dugan en la producción, que es un tipo que ha trabajado con grupos que nos encantan, ¿no? Que como son Teenage Fan Club, como Jave 3, como yo que sé, Sebastian, es que como una Snow Patrol, y esa experiencia que ha aportado y lo que nos ha enseñado está muy reflejada en el disco, pero sobre todo está muy reflejado en nosotros a la hora de grabar el disco, ¿no? De haberlo hecho en directo, de que nos haya dado esa confianza para poder hacerlo como lo hacen las bandas que tienen mucha más experiencia, ¿no? Y sobre todo que yo creo que ha sacado lo mejor un poco de cada uno y de la banda en conjunto. Claro. Y bueno, ¿qué sentís o qué sientes cuando os veis a vosotros mismos en el nombre de Super Submarina? Os veis número uno en iTunes con En Mis Venas. ¿Qué sentís? Uh-huh. Imagino que será la experiencia, y bueno, ya no solamente la experiencia, sino el hecho de haber hecho un trabajo y de que tenga el reconocimiento. Imagino que la sensación será bastante grande, ¿no? Sobre todo se te afloja, porque al final y al cabo lo de los números son solo números, ¿no? Lo que más te queda luego es que las cosas vayan funcionando y poder disfrutar de esto, pero se te afloja un poquillo el culete. Se te va el pelo, ¿no? En plan, porque hay una compañía detrás que es la que apuesta por el grupo y eso realmente a quien más le importa es a ellos, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que es súper reconfortante ver que las cuentas salen, que los números están ahí, que el disco y las canciones tienen la repercusión que todo el mundo pretende, ¿no? Que tanto la compañía como nosotros, como toda la gente que trabaja con nosotros, pretende, ¿no? Y entrar al número uno en iTunes, al número tres en la lista de ventas. El videoclip ha sido el más visionado en la semana pasada de España, y la verdad es que no te lo llegas ni a creer un poco, ¿no? Te lo dicen y dices, bueno, pues, qué bien, ¿no? Bueno, claro. Es que, claro, detrás de esos números de los que estaba hablando, es que detrás de cada uno de esos números hay una persona que ha escuchado vuestro disco, que ha comprado vuestro disco, que ha visionado el vídeo. Y yo creo que una de las cosas buenas que creo que tenéis, me corrige si me equivoco, es que tenéis unos seguidores muy fieles. Y desde el primer momento que empezasteis a sacar las primeras canciones, han estado apoyando, han estado yendo a los conciertos y han estado promoviendo muchísimo al grupo. Como si sí, no sé, es como si tuvierais miles de managers por ahí. De hecho, es lo que yo creo que nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Que la gente desde el principio nos cogió con mucho cariño y nosotros a ellos lo hemos tratado siempre igual también, ¿no? Y hemos estado siempre muy pendientes de por las redes sociales, que digamos que es un poco la manera que tenemos nosotros de comunicarnos con ellos. Hemos estado siempre muy en contacto con la gente y ellos nos han traído en volandas casi hasta donde estamos, ¿no? Compartiendo nuestras canciones, poniéndolas en su Facebook, en su Twitter, en su Twenty, en todos estos sitios, ¿no? Que hay ahora. Y bueno, yo creo que ese es uno de los secretos de la banda y lo que nuestro tesoro, digamos, es ese, ¿no? Que la gente pues está con nosotros desde el principio y nosotros no podemos fallarle, ¿no? Y esa era un poco la responsabilidad que teníamos nosotros de cara a grabar el segundo disco, que había que cumplir con toda esa gente que esperaba buenas canciones y que esperaba que Super Submarina diera el máximo. Y encima, el segundo disco, que supuestamente es el más difícil de todos, ¿no? Que es donde tienes que ver qué estilo sigues, si sigues apostando por lo mismo, si maduras, si... El segundo disco, hay muchas bandas que se han quedado en el segundo disco. No, sí. No parece en absoluto que vaya a ser vuestro caso, evidentemente, pero es un disco complicado. ¿Lo pensasteis así cuando lo ibais a grabar y a componer o simplemente preferiendo pensar en esas cosas? Cuando estábamos en la fase de justo terminando la gira y planteando ya que teníamos que grabar otro disco y eso, nos quitaban un poco de presión diciendo que el segundo disco tampoco no es el definitivo, ¿no? Que el tercero es el que un poco más ya afianza, ¿no? Porque el segundo puedes arriesgar o no puedes, pero que el tercero es quizás el que ya te coloca en una esta. Pero yo creo que nos lo decían un poco por quitarnos presión, porque la verdad es que si hubiéramos hecho un truño de disco directamente nos hubiéramos ido a tomar por saco y ya está, ¿no? Claro. Con la que está cayendo no va a haber mucha gente que apostara por un tercer disco después de un segundo malo, pero claro, es claro. Que nunca se ha hecho. La mayoría de los grupos que han hecho un segundo disco de mierda tenían un padrino espectacular o se iban al carajo. Por eso te digo que yo creo que era un poco por quitarnos presión, pero bueno, también el disco no lleva ni un mes, creo, todavía, o sea que... No, le queda mucho rodaje, pero tenéis un verano para defenderlo en directo esperemos. Y la repercusión que está teniendo, desde luego no parece que vaya a aflojar en breve, ¿no? Entonces... Sí, también, y lo que vemos es que día a día las cosas van creciendo, ¿no? Y la gente parece que va recibiendo mejor las canciones, que a los que estaban un poco escépticos con la banda les van entrando, que también nos llevamos algún palo que otro, ¿no? Una web y de eso, pero bueno, también eso es quizás cuando conforme la dimensión se va ampliando un poco, pues entra más de todo, ¿no? Al principio, ¿quién te iba a decir que no valía para nada tu disco? Pues sencillamente no te prestaba ni siquiera atención, ¿no? Y ahora pues hay gente que ya va diciendo algunas cosas malas también, ¿no? Que todo no es tan bonito. Pero claro, eso es con lo que tenéis que lidiar en cuanto estáis en la boca de la gente. Pero yo una cosa que le veo positiva a este disco es que no me parece tan fácil de escuchar y eso le puede alargar la vida bastante, quiero decir. Hay canciones que tienes que escuchar varias veces para ser consciente de todo lo que estás escuchando. De la profundidad de algunas letras. Entonces, creo que eso le puede dar, ya te digo, una vida más larga a este trabajo. Creo que evidentemente eso era lo que queríamos, porque hacer las cosas demasiado evidentes y fáciles, no, sí, entran más fácil, pero luego pierden el interés enseguida, ¿no? Y nosotros queríamos rizar el rizo, buscarle otra visión a todo, no quedarnos en lo evidente, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ahí está un poco el resultado. Pues habéis dado en el clavo por ese lado. Bueno, José, pues nada, un saludo, que te vamos a ver el día 30 en el Planeta Demos, junto con Maga y con, bueno, Pajarado Jack, Walden 2, Dolores, Kennedy, menudo festival este también. Muchísimas ganas, sí. Claro, y que, bueno, que como te he dicho, en Jaén tienes tu casa y que estamos encantados de que sigáis así, de que sigáis haciendo este trabajo, que seáis, bueno, pues que seáis un referente dentro de la provincia y mucho ánimo. Muchísimas muchísimas gracias a todos. Ánimo, un abrazo. Bueno, venga, un abrazo. Hasta luego. Pues vamos a dejaros con la canción, la primera canción de este disco. Se llama Canción de Guerra, de Super Submarina, para que lo escuchéis todos. Y lo veremos todos también el 30 de junio en el Planeta Demos. Avanti. Exponiéndote a la gente, presumiendo por ahí, no me quedo indiferente, no me quedo en mi país, reina de espectros ausentes, séquito de maniquí. En palacios de Occidente, con trono en un palco vi. Con alertas oficiales a todos los militares que trabajen para ti. Con tu ejército en el aire, porque ahora empieza mi ataque. No respeto tu fe. Estaban los chicos de Super Submarina. Un abrazo para ellos de nuevo. Y vamos a seguir con otro músico, de esta vez manchego, Fernando Alfaro, líder de

Hombre, esta canción de fresquita tenía lo de la camisa hawaiana del título, ¿eh? Que... Bueno. Pero vamos, bueno, muy buena, ¿eh? Este tío, como siempre, muy intenso, Fernando Alfaro. Eso, ¿eh? Muy bien. Muy buena elección. Muy buena elección. Dale candela ahí. Bueno, pues vamos con Nick Curran, un tipo que nace en Maine en el 77. Bueno, ha estado en varias bandas, ha tocado con un montón de gente. Ha colaborado con Kim Lent, una cantante de rockabilly, en su último disco. Bueno, hizo algunos bolos en solitario y en el 2008 formó la banda The Low Lives. Bueno, también tiene una banda de punk y rock and roll que se llama The Flash Boys. Actualmente está un poco jodido porque parecía haber superado un cáncer de boca y le ha vuelto y está en tratamiento y tal. Pero bueno, el tío tiene, supongo que saldrá otra vez de él, porque para y nosotros que... le mandamos ánimo desde aquí. Desde aquí, desde aquí. Tumorcito, tumorcito. Y el tío tiene mucha fuerza y es un tío que seguro que sale de esta. Además es un tipo joven, joder. Bueno, como digo, Nick Curran and The Low Lives, con una canción del disco de 2010, Reform School Girl. La canción se llama Baby You Crazy. Nena, estás como una cabra. Si un tío con esta energía no puede superar otra vez un cáncer. Yo desde luego no puedo. Y sí, Sergio. Me ha preguntado antes, Sergio, que es muy majete. A micro cerrado, me ha preguntado que cuántos de los que había puesto hoy estaban vivos para calcular los pelados que le quedaban aquí a mi colega. Y da la casualidad de que hoy todos los que llevo están vivos. Así que... Bueno. Pues, qué bueno, qué no bueno. No sé si para el... bueno para el bueno de Nick. Yo creo que va a ser muy bueno para el bueno de Nick. Hombre, yo ahora mismo no, que no va a ser el primero de la lista. No está escuchando y seguro que tiene más ánimo que nunca. Además, como sabe de todas formas que se puede descargar el programa desde el más allá. En un momento le da igual. Bueno, vamos a seguir con... Cabronazo. Con otro grupito, Templeton, que van a estar también en el Vertigo Festival. El 27 de y 28 de julio, junto a Cooper, a Bigot, a Paradise, Maryland, Bigun. En fin, ese será el siguiente festival que vamos a tocar la semana que viene y al que ya le he mandado. ¡Dame acreditaciones! Yo soy capaz de irme con un con un cesto de anacardo. Yo por el, a venderlo, por ¿sí? ver solamente el viernes otra vez a Alex y echar un ratito allí. No, Cooper, qué conciertazo dio el club. Qué merece bueno, la pena. Merece la pena. Y luego, bueno, al día siguiente tienen a Templeton, a Vigo, tienen un grupito bastante... La verdad es que tienen un cartel... Sí, también, parece, también apetecible. Lo que me resulta curioso es cómo se mueve la gente de la provincia y qué poquitas cosas se hacen en la capital y qué poquitas cosas dejan hacer en la capital, ¿no? También porque... No sé por qué extraña razón la gente de la capital acude a muy pocas cosas de las que se hacen, ¿no? Sí. Como autocrítica deberíamos plantearnos un poco que... Ahora estamos llorando mucho porque no está el Lagarto y tal. Y me parece fatal que no exista el Lagarto porque es una institución, ha sido una institución aquí en Jaén. Pero también recuerdo muchos años de estar cuatro gatos en el Lagarto. Sí. O sea que está bien echarlo de menos, está bien reivindicarlo, está bien llorar por él... Pero si se vuelve a hacer o se vuelve a hacer algo parecido, similar o algo diferente, que luego la gente que no acude a ese tipo de cosas, que no llore luego, ¿eh? Ya está, me he desahogado. He dicho. Muy bien, dicho esto. Templeton. Vamos a escuchar a Templeton un tema que se llama Las casas de verano e invierno. Sí, señor. También, en Martos, próximamente. A Coqui. A Coqui. ¿Cuándo dices que es lo de Martos? El 28 y 29 de julio, creo. Muy bien. Bueno, pues... Tenemos pendiente. Vamos a poner a un tipo que sigue vivo, además... ¿Sigue vivo? Sigue vivo. Además, ahora se dedica a dar charlas motivacionales y a escribir poesía. Es un tipo de Texas, bueno, es mexicano-americano, que se caracterizaba por llevar un turbante, Sam de Sam, y con su grupo Los Faraones. Este nombre lo cogió cuando vio una foto de Jules Briner vestido de faraón en Los Diez Mandamientos, y dijo el tío, ¡buah, qué ideaza! Yo con un turbante y los demás vestidos de faraones para tocar. Perfecto. Pues su canción más conocida, la conoce todo el mundo, el Woolly Woolly, pero vamos a poner una que me gusta a mí mucho, que siempre pongo, que es de 1965 y se llama Ring Dang Do. Well, you can have your gold and your diamonds too. All I want is a ring. Ring Dang Do. Sí, señor. Sam de Sam de Faros. Bueno, pues. Pues sí. Me toca. Si tú lo dices. Bueno. Vamos. Si te bajas del coche. Por el camión. Bueno, vamos a seguir con otro grupo español de rock o garaje. O, bueno, ahora mezclan rock, garaje, power, pop, pop. Y te sacan. Todo bueno. Sí, eso es. Ahí, mejor vamos. De cada casa. Este grupo se llama Dinero y bueno, se forma en 2007 con Ekain Elorza a la batería, Son Marjón y Rubi Jiménez, que quedan a la guitarra y en el bajo respectivamente. Y bueno, pues siguen estas raíces o tradición de un trío de contundente con temas y melodías pegadizas e intensas. Vamos a escucharlo ahora con un tema suyo, se llama En invierno, y vamos a escuchar a Dinero. We'll be right back. Sí, ya descansará en invierno, que ahora es veranito. Exactamente. Dale candela. Bueno, acabamos con nuestra sección de cine de hoy, con la película de... Acaba con Gus Van Sant, con... siempre he querido decir eso. ¿Sí? Pues voy a acabar con tu prima. Poco de respeto a la familia. Bueno, venga, que vamos cortitos de tiempo. Recomiendo la peli. ¿Por qué? No sé, de... obviamente porque me gusta y porque me gusta mucho Gus Van Sant, aparte de que, bueno, tenga una primera parte bastante azucarada en la presentación de los personajes y el desarrollo de la historia de amor al principio y tal. Creo que tiene un punto muy bueno, es que tratando la temática, el tipo de relación que se da entre los dos chavales con un desenlace trágico y tal, no llega a caer en el melodrama televisivo de película de por la tarde, de fin de semana. Y no sé, y también por el mensaje de fondo que se desprende de, o que puede ver en la película, ¿no? Que aunque son cosas que a lo mejor están ahí día a día, se llegan a perder un poco, ¿no? No las tenemos muy, muy en cuenta, ¿no? Como el tema de que siempre añoramos lo que no tenemos y no sabemos apreciar lo que realmente tenemos, ¿no? Algo que en la película se palpa desde el principio. Enoch odia la vida y está cansado de ella, y sin embargo la tiene que vivir. Y por otra parte está Annabel, que la ama por encima de todo y sabe que le queda poco tiempo para disfrutar de ella. Y no sé, también otro mensaje que me gustó, ¿no? Y que se desprende de la amistad que tiene con Hiroshi, el no dejar pasar la oportunidad, ¿no? De expresar o de decir lo que sientes cuando tienes la oportunidad de ello, ¿no? Hay ocasiones o oportunidades que solo están ahí una vez y que cuando pasan no vuelven a estar. Y no sé, eso se lo hace ver en la película Hiroshi en... Bueno, no lo voy a contar porque si no voy a desvelar un poco el misterio del gran amigo de Enoch. Y bueno, la recomiendo. No es la mejor película de Gus Van Sant, pero se puede echar un buen rato. Tiene una fotografía muy buena y el director, la dirección también muy buena. E incluso la banda sonora está bien. Yo paso un muy buen rato viendo la peli. Y para despedirla, pues he cogido un tema de los Beatles que aparece a lo largo de la película y que se titula Two of Us. I ain't dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Two of us riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday drive. Bueno, damos un repaso rapidito a la agenda cultural de esta semana, ¿no? Venga, dale, pues repaso. Mira, el jueves 21, para los amantes de la fotografía, comienza un taller de introducción a la fotografía de naturaleza organizado por GEA, el Grupo de Ecología Activa del Ayuntamiento, desde el jueves 21 al sábado 23, de 7 y media a 9. Y las prácticas serán el sábado por la mañana. Para más información e inscripciones, os poneré en contacto con grupogea.jaen@gmail.com. El sábado 23, presentación del Festival Imagina Fan 2012 en la Sala Malandar de Sevilla, con el concierto de Mula y después los DJs Charlie Faber y Reyes Estrada. ¿Reyes? Reyes. Domingo 24, muestra anual de las alumnas de Alica Danza en el Teatro Infante Leonor a las 9. La venta de entrada en la propia academia de Alica Danza, en la calle Virgilio Anguita 4. Segunda muestra de escena Jaén, se representan los viajes de Puntalín, por... Qué tío, es siempre mirando el doble sentido. No, no, dale ahí. Por la compañía Ironía Teatro, a las 12, una representación infantil. La venta de entrada es en el Teatro de Aimelia y a través de la propia compañía. A las 9, la compañía El Espejo Parlante representa Polvo en el Aire, en el Teatro de Aimelia también. Venta de entrada a través del Facebook de facebook.com/elespejoparlante. Está dentro también de la segunda muestra de Cena Jaén. El lunes 25 tenemos también el Teatro de Aimelia dentro de esta segunda muestra de escena Jaén, por la compañía Las Trai, representa el espectáculo de danza Raíces del Alma y la venta de entrada en el propio teatro. Y el martes 26 tenemos concierto de jazz en el Dean Plaza Bar por el grupo de Azcapo a partir de las 9 y media con entrada gratuita. Y recordaros que el próximo viernes 29 tenemos en la Sala Le Cruz concierto de Señor Chinarro en acústico y que las entradas se pueden adquirir de anticipada solo en Calviva, ¿no? Sí, y en el club. Al precio de 8 euros y en la propia sala y luego en taquilla al precio módico de 10 euros. Por ver al Chinarro allí. 10 napos. Sí. Que hemos estado escuchando las últimas canciones y hasta a ti te ha molado, ¿eh? Sí. Tengo que reconocer que me ha sorprendido muy gratamente. Y bueno, siempre fue un gran letrista, pero ahora es un letrista excepcional. Muy bien, pues sin más, vamos a seguir con la última canción. Esta última canción, bonita canción. No tiene. No lo voy a meter dentro de mi sección, sino que todo lo contrario. Animo a todos los que nos están escuchando a que se han tenido un día de mierda, no se preocupen, porque mañana hay otro. Así que. Señores, con todos ustedes están Steel, adelante, buena parte. Bueno, pues hasta aquí estamos llegando. Y llegado. Nos vamos a despedir. Despidiendo. No te atragantes, atragantando. Os emplazamos a visitarnos allí en... Visitando. En Le Club, Antiguo Scala. Que, bueno, para apoyar a nuestra selección, me da igual todo eso que van diciendo por ahí, que el pan y el circo y tal, igual hay que apoyar a la selección porque por lo menos que nos llevemos una alegría, aunque sea tan irrisoria. Sergio, muchas gracias por tu buen hacer y por tu trompeteo. Muy bien. Hasta luego, amigos y seguidoras. Cruz, un placer. López, otra semana más, como siempre. Para mí también. Y nos vamos a despedir como siempre con un clasicazo, esta vez un tema muy especial para mí, que mi padre, en todos los viajes que hacíamos cuando yo era pequeño, llevaba una pequeña cinta de casete naranja donde tenía grabada un recopilatorio magnífico, y entre ellas mi favorita era esta de 1962, aunque fue grabada en el 60 por The Four Voices. En el 62 la hizo famosa Brian Hyland y se llama Sealed with a Kiss. Eso, vámonos al Kiss. Hasta luego. Hasta luego. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love. Every day in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams. Every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see sunlight, I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge in September and seal it with a kiss. Cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss, sealed with a kiss.